de la mañana, 15 minutos en todo el país. Ayer estuvimos compartiendo con ustedes una nota que realizamos con Leticia Hernando de Cine Espacio Inca Santa Rosa, porque mañana tenemos una actividad súper interesante y que nos permite, digo yo, a grandes, a chicos, no solamente informarnos, hablar del tema y apreciar un documental, sino que además a posteriori nos va a permitir tener un intercambio de ideas. Estoy en contacto con Cecilia del Valle, quien es la hacedora de Canela, un documental que se va a estar presentando mañana a las 19:30 horas con entrada libre y gratuita. Cecilia, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Yo muy bien, gracias. Bien, Cecilia, contame un poquito de qué se trata Canela, cómo surgió hacer este documental y cuál es la expectativa en cuanto a esta devolución del público. Mira, Canela fue un documental, es un documental que hicimos durante 7 años con su protagonista, Canela Grandi, que es una arquitecta trans acá de la ciudad de Rosario. Que hace su transición de grande, ya con 3 hijes y con una carrera dentro de la arquitectura y la docencia. Cuando la conozco yo, en ese periplo, en ese paréntesis, digo yo, que la empiezo a registrar, ella está atravesada por una inquietud muy grande, que es si necesita o no hacerse una operación de reasignación de género, para sentir lo que ella desea sentir. Y a propósito de eso, digamos, el documental se fue articulando con esa premisa, con ese faro, con esa inquietud, que no sé si fue contestada a lo largo de la película, pero sí que despertó otras cuestiones fundamentales en la trama. Las devoluciones de la película, o sea, la película estuvo prácticamente en todo el mundo, sin exagerar. Y en Argentina, en un montón de lugares, digamos, el colectivo la abrazó a la película con una amorosidad increíble. Así que, a propósito y gracias a eso, esta película de muy bajo presupuesto estuvo en Israel, ganó premios en India, estuvo en Latinoamérica, en todos los países, estuvo en Europa casi en todos los países y en las universidades de Estados Unidos. Es como un poco un fenómeno. Y yo creo que tiene que ver con eso del boca en boca y la posibilidad de que estas redes que tienen este colectivo tan hermoso nos haya ayudado, digamos, a llegar a la audiencia que nosotros queríamos y que fue el fundamental objetivo de hacer esta película, ¿no? Que la película acerque. Es toda una historia de vida, pero fundamentalmente una historia de tratar, supongo yo, de compatibilizar lo que siento con lo que soy y esta lucha con la sociedad por el respeto, ¿no? Sí, sí. Ella tenía una historia bastante particular dentro de las historias, o sea, digamos, es una minoría dentro de una minoría, cosa que también me parece interesante mostrar, ¿no? Digamos, porque si algo no necesita la diversidad es que también se homogenice. Y si bien no hay que dejar de contar los casos de las mujeres y los hombres trans, que realmente ya sabemos que llegar a la edad de Canela en muchos casos es ser una sobreviviente. En el caso de Canela es diferente porque ella realmente gana mucho de la mayoría de los logros lo tiene en el marco de la masculinidad. Pero sin embargo, cuando ella toma la decisión, también, bueno, por supuesto que se queda sin clientes y tiene muchas resistencias, pero también tiene mucha aceptación, digamos, ¿no? Uh-huh. Y aceptación y ayuda, sobre todo de mujeres que la siguen contratando para distintos tipos de trabajos de arquitectura, y ella, a propósito de esa red de contención y de amorosidad, también puede continuar dentro de su profesión y también continúa como docente. Entonces, bueno, me parece que en algún punto es interesante como mostrar también otras historias que sean posibilitadoras, ¿no? Que sean posibilitadoras y que permitan también abrir y contarnos un poco que es posible y que entendamos que no hay edad para estas transformaciones cuando uno lo siente de adentro, fundamentalmente en esto que tiene que ver, me imagino que también debe haber sido complejo para los hijos, ¿no? Sí. Lo de la edad también es muy interesante, porque ella, de nuevo, viste, ya tenía como toda una vida armada, y los hijos al principio, bueno, Rosario es una ciudad muy pequeña, por ende, bueno, tuvieron bastante, pusieron bastante resistencia, sobre todo los varones. La mujer, que no aparece tanto en el documental porque justo se fue a vivir a España, la abraza de una forma diferente a la idea, pero los varones sí. Pero sin embargo, ya cuando yo los empiezo a entrevistar para la película y ellos empiezan a amigarse con la idea de ser partícipe, porque al principio de la película tampoco les hacía mucha gracia, porque decía, bueno, es una segunda vez para que saliera el closet, era como... Y después, como duró tantos años el proceso creativo, también a lo largo de ese proceso creativo fueron sucediendo muchas cosas, ¿no? Los hijos se fueron acercando cada vez más, se murió su mamá, pasaron muchas cosas en el país, a mí como persona y como directora, por ende también los documentales te transforman muchísimo. Y todo eso creo que va dejando mella en el material, ¿sí? Me parece que eso lo hace un material muy genuino también a la película. ¿Cuál es la expectativa en esta llegada a Santa Rosa con esta propuesta, que además va a estar acompañada de el cortometraje de Sofía Bianco? Sí. Crónicas de Susy Shock. De Susy Shock. Mirá, yo estos días que estuve un poco hablando sobre esta experiencia de estar en La Pampa, para mí estar en provincias en donde la película no se haya pasado siempre es maravilloso. Yo vivo en Rosario, yo hago cine en Santa Fe, por ende yo brego mucho porque nuestros contenidos, las formas que filmamos nuestros contenidos, las mujeres disidencias se visibilicen y lleguen a mostrarse en todo el país. Así que la distribución y la exhibición de nuestros contenidos es algo de los cuales me ocupo particularmente, y entonces cuando me llaman de alguna provincia en donde sé que la película no ha sido exhibida, a mí me pone muy contenta, sobre todo cuando viene acompañada de una actividad de reflexión, ¿no? Claro. Y la idea es también esto, que nuestros contenidos, que contenidos como la película Canela puedan llegar a los colegios, a las universidades, a las escuelas de cine, lo más temprano posible, ¿no? Digo, y que vayan dejando mella en un cine autor, no pasteurizado como es la televisión y como son algunos contenidos de las plataformas, sino películas que muestran también un escenario regional diferente, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver películas siempre más o menos en los mismos escenarios, las películas argentinas. Entonces me parece que también la ciudad es bastante protagonista de esta película, así como ella, que es arquitecta y que se mueve por la ciudad con esa camioneta Apache, que es como su acompañante de peripecias, pero esa mostrar la ciudad y que sea Rosario la que aloja esa historia también me parece fundamental. Cecilia, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tu generosidad en atendernos. No quiero spoilear porque quiero que la gente venga a verlo, y si yo sigo preguntando, bueno, ya quiero saber. Lo que saber. Le puedo decir a la gente que van a ir a ver es que es una película diferente sobre una temática muy tratada y que ojalá que se siga tratando mucho más todavía, pero digamos, es una película diferente por la edad de la protagonista, quizás por la historia anterior de la protagonista, y también con un escenario diferente, que es filmado en una provincia. Así que tiene un diferencial, que en un momento de la película ella se encuentra con un viejo amor. Me parece que ahí, digamos, sucede algo que bueno, yo es lo que más maravilloso encuentro de la película y lo que más, creo yo, por las devoluciones del público, ha impactado. Bien. Así que como un pequeño gancho, Sí, ya me estoy yo tengo una imaginación absolutamente fértil, no te digo cómo me estoy imaginando ya toda la situación. Cecilia, bueno, yo te agradezco muchísimo, por un lado que me hayas atendido, por otra parte que trates estos temas con la seriedad, que compartas estos, que compartas y te prestes también a saber que que va a haber un diálogo después del documental en el cual nos formamos todos. Y lo último que te quería preguntar, que me olvidaba, es si este documental específicamente tiene una edad específica a partir de la cual venir a verlo, o cualquier niño con una explicación a posteriori puede entenderlo. Mira, El Inca, o sea, es una película para todo público, digamos. ATP, lo que sí me parece que es importante contextualizar un poco la película. O sea, yo tengo una hija, ahora tiene 13 años. Cuando se estrenó la película tenía 10, estaba por cumplir 11. Igual, por supuesto, que conoce a Canela. Y yo vivo en un ambiente muy afín y muy diverso, y en donde ella ya ha crecido, digamos. Entonces, bueno, había como un montón de inquietudes y un montón de cosas que quizás ya estaban saldadas desde muy pequeña. Pero si no, por lo que he visto, ¿no? Sobre todo una vez que fui a Córdoba, que había como niñas un poco más pequeñas, me parece que está bueno poner en contexto y entender que bueno, que la película habla sobre una reafignación de sexo, digamos, ¿no? Una reafignación posible, pero no habla solamente de eso, ni está todo el tiempo hablando de eso, ¿no? La película lo que te muestra es una vida, y la muestra de una forma muy amorosa, y te acerca a una vida diferente. Entonces, en mi caso, como madre, yo priorizo que llegue ese mensaje, ¿no? Y me parece mucho más violento y mucho más extraño otro tipo de contenidos que ese. Pero bueno, queda a criterio. Bien. El Inca ha estipulado que es a todo público, pero yo le daría un poco de contexto en el caso que sean muy peques, ¿viste? Sí. Perfecto. Cecilia, muchísimas gracias. Te esperamos. Bueno, hasta la próxima. Gracias a vos. Un abrazo enorme. Chau.